Oh yeah, yeah, yeah. José Luis Quintero, quien digo miedo. Aquí tienen el papá de lo comercial, Twister. El amor ha llegado a mi puerta y tocó. Hey, yeah. La tristeza de mi alma por fin se alejó. Han llenado mi vida de felicidad. Otra mujer como tú yo no voy a encontrar. Hey, llegaste y te adueñaste de mi mundo. Ahora vivo para ti cada segundo. Cuánto daría por ser dueño de toda mi vida. El corazón entero te lo entregaría. Te juro que contigo me casaría. Los famosos, los diablitos, las desordenadas, los Indima, los Gabbana y los eléctricos. Creo que te amo y que estoy muriendo por ti. Y es que de hace tiempo siento que suspiro solo para ti. Creo que te amo y que estoy muriendo por ti. Y es que de hace tiempo siento que suspiro solo para ti. Yo no quiero mi vida, mi mundo sin ti. No, no, ¿cómo haré para que nunca te alejes de mí? Ahora estoy más seguro que mi corazón. Estoy muriendo por ti. Y es que de hace tiempo siento que suspiro solo para ti. DJ Soto, doble A, DJ Profeta, estamos bien magia. A los yoganistas, pa' que escuche algo diferente y te lo lleves en la mente. Twister, el rey, Soleta. Es que tú siempre me haces un chiquita que me gusta. Échate para acá que yo sé que tú gusta. Un besito en la boca de esos que probó. Que provocan tirarse en la cama y quitarse la ropa. Creo que te amo y que estoy muriendo por ti. Y es que de hace tiempo siento que suspiro solo para ti. Creo que te amo y que estoy muriendo por ti. Y es que de hace tiempo siento que suspiro solo es que para ti. Es que tú tienes no sé qué, un chiquilla que me gusta. Échate para acá que yo sé que tú buscas. Un besito en la boca de esos que provocan tirarse en la cama. Que provocan tirarse en la cama y quitarse la ropa. Llegaste y te adueñaste de mi mundo. Ahora vivo para ti cada segundo. Yo hago lo que sea para complacerte. Y cómo no, si no sales de mi mente. No sabes mi amor cuánto daría por ser el dueño de toda tu vida.